Seguimos la tarde de la 88.9 y estamos en comunicación con Juan Pividori. Buenas tardes, Juan. Feliz cumpleaños, querido. Bueno, gracias, Américo. Ayer fue mi cumpleaños. ¿Ayer fue tu cumpleaños? Bueno, como venimos atrasados, pero feliz cumpleaños al fin. Tienes razón. Bueno, estamos. Muchas gracias de cualquier manera. Bien. Bueno, Juan, varios temas tenemos. Ahí el ministro de Finanzas de la Nación, Massa concretamente, el ministro viajó a Norteamérica. ¿Qué noticias trajo? ¿Cómo le fue? ¿Qué análisis hace vos de este viaje concretamente? Y bueno, vamos a partir de una base. Estaba la Argentina, estamos... pero hace un mes atrás estábamos en la lona totalmente, no teníamos ni reservas en el Banco Central, corridas cambiarias, acuérdense que el dólar había llegado a 350 pesos, el dólar paralelo. Sí. Y bueno, contra algunas medidas que yo critiqué mucho, digamos, incluso he escrito el dólar soja, etcétera, pero de cualquier manera, el gobierno consiguió que en este tiempo casi liquiden 5 millones y medio, 6 millones de toneladas de soja. El Banco Central incrementó sus reservas en 1.700 millones de dólares. Y básicamente más a lo que consiguió en Estados Unidos, que si bien muchos podemos decir es más préstamo, pero en definitiva consiguió más o menos 3.000 millones de dólares del BIP. De los cuales 1.200 millones de dólares son para las reservas. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque si no, a nosotros nos llevaban puesto, digamos, los especuladores, los que no liquidan en su silo bolsa, los que no liquidan la soja, especulando con una devaluación. Y usted sabe que una devaluación nos lleva puesto a todos los argentinos, porque no se trata solamente de que aumenta el dólar, sino que paralelamente aumentan los precios. Así que creo que esto es uno de los puntos salientes, lo que pasó con Massa, porque hay otra cosa también que él negoció allá. Rusia nos iba a dar 6.200 millones de dólares y China 8.000 millones de dólares. Y a raíz de la guerra, esa plata no vino a la Argentina. Es decir que encima estábamos escasos de reserva porque Macri se había llevado todo y el muchachito que le siguió después, Guzmán, terminó de hacer todos los desastres que había. Bueno, al menos esto iba a engrosar las reservas. Y después, otra cuestión importante de Massa es que logra un convenio con Estados Unidos que está para firmarse para cruzar información. Se calcula que en Estados Unidos hay 100.000 millones de dólares de plata negro, ¿no?, de argentinos evasores. Sí. Y eso no se lo puede agarrar hasta tanto no se cruce información con Estados Unidos. Así que esto me parece que redondeando y haciéndolo cortito es lo que más lo más importante de Massa, pero que a su vez tiene que ver con esto acá. Es el hoy se conocieron los datos inflacionarios en la Argentina. Sí. Y la inflación interanual está en el 78,5% interanual. O sea que claramente usted estaba hablando, yo lo escuché a usted hace un rato, estaba hablando de los empleos públicos, que también me gustaría hacer una consideración. Sí, vamos a hablar de los maestros fundamentalmente, lo que significa esta lucha. Sí, pero fíjese, la acumulada, en lo que va del año, la acumulada lleva el 56,4%. Pero voy a dejar un momentito lo de la inflación. Quería comentarles esto. Según un estudio del CEPA, que es Centro de la Economía para la Argentina, es un grupo de profesionales económicos, las empresas, las grandes empresas, el círculo rojo, el establishment o la oligarquía, como usted quiera llamarla, aumentó en un 12% la facturación en el 2022 con respecto a todo el año 2021, o sea, en 6 meses aumentó un 12% medido en dólares, no en pesos. Y el resultado operativo, fíjese, Arcor, respecto al 2021, en el primer semestre, aumentó su resultado operativo, es decir, sus ganancias, un 14%. Ledesma, el de la noche del apagón de Ledesma, sí. 28,2. La Anónima, 6,6. Estoy hablando del aumento porcentual de las ganancias del primer semestre del 2022 con el primer semestre del 2021. Ternium, que es una empresa eléctrica, etcétera, 53,9. Textetrol, 44,5. Bueno, y Bolinos Río de la Plata, 4,9% con respecto. Y ahí entonces nosotros nos damos cuenta que este aumento inflacionario que dio ahora tiene que ver con estas ganancias empresarias. Y ahí también nos damos cuenta de lo que estábamos hablando de Massa. Son estas grandes empresas las que subfacturan exportaciones, las que sobrefacturan importaciones, son las que llevan la plata al exterior, las que vacían el Banco Central, las que especulan con el dólar para que el dólar aumente y entonces tienen aún mayores ganancias, etcétera. Creo que esto es importante tenerlo en cuenta porque por ahí pasan algunas de las cuestiones que vivimos los argentinos. Y con respecto al aumento de los sueldos, yo hoy escribí una nota que digo que algunos colegas, porque usted sabe que yo soy docente, me dijeron de que era muy exagerada. Yo pongo que los maestros no saben nada de nada, ni siquiera sumar. Porque, fíjese, Américo. Sí, estuve diciendo, ahí lo publicamos, pero digo, son términos bastante duros, como decimos, digamos, como te han planteado. Digamos, a ver, ¿por qué no saben sumar los maestros? Vos, creo que te la mandé a la nota. Sí, la alcancé a leer el primer párrafo, porque así la cargamos en la página. Bueno, porque nosotros tenemos que hasta la fecha los empleos públicos han recibido un 38%, más un 20% la propuesta actual, pero un 8 la llevan a un 20. Eso me da, a octubre los empleos públicos vamos a cobrar un 58% de aumento. La provincia, a junio del 2022, lleva recaudado un 68% más de lo que había recaudado el año pasado. Es decir que ya ahí la provincia ya nos está ganando, ya está recaudando más y nos tira el costo de todos estos problemas a los trabajadores. Pero además nos van a dar un 7 en octubre, que lo vamos a cobrar en el sueldo de noviembre, un 7 en noviembre, que es en el sueldo de diciembre, y un 5 en diciembre, que hace un 77% total. Y se calcula, usted estaba hablando, yo por eso hoy le digo, se calcula que la inflación en este ritmo llegamos a 3 dígitos, es decir, al 100% del año. ¿Al 100%? Es decir, que es evidente, digamos, que acá no hay que ser Mandrake el mago, no hay que ser Einstein, no hay que ser un gran matemático para entender que evidentemente la provincia está ajustando sobre el sueldo de los trabajadores. Y a mí esto me molesta mucho porque, digamos, yo soy docente y mi gremio, tras una apretada del gobierno de que le va a descontar los días de sueldo, y yo me pongo en el lugar del tipo que gana un sueldo y vive, y si a usted le descuentan 12 días de paro, es evidente, digamos, de que le están descontando la mitad de su sueldo prácticamente. Ahora, ninguna conquista social se consiguió en los escritorios, Américo. Acá hubo mujeres muertas por el Día de la Mujer, justamente porque la dejaron encerrada y las incendiaron. Acá hubo luchas gremiales, entonces muchos muertos en la Argentina y en el mundo por pelear por mejoras salariales. Aceptar mansamente y bajar la cabeza cuando sabemos, porque además otra cosa, aumentaron las tarifas de la EPE, o sea, la luz aumentó, nos siguen aumentando las tarifas. Tenemos un salto inflacionario y el gobierno está haciendo caja a costa de los trabajadores. A mí me parece que, de último, el movimiento sindical santafesino, como quiera llamarse, que busque otra forma de protesta si cree que el paro es muy perjudicial para el resto de la sociedad, pero creo que hay que ir haciendo estas aclaraciones y contarlas a la sociedad y decirle, porque, a ver, Américo, usted tiene un kiosco. Si yo gano menos, después usted vende menos también en su kiosco. No es que, no, arreglaron a los maestros, le dieron tanto, bueno, no importa que se arregle. No, porque después usted vende menos porque el maestro o el empleado público no tiene para comprar la carne, no le alcanza para llegar a fin de mes, va a su kiosco y se fía. Entonces, a mí me parece, que el movimiento obrero santafesino, y desde el lado que a mí me toca, que son los docentes, hemos perdido, y hemos perdido algo que es fundamental, que es la capacidad de lucha y de organización. Y que por eso, porque se perdió esta capacidad de lucha y organización, hoy podemos hablar de lo que estamos hablando. Tanta inflación, aumentos de precios desmesurados, empresas que ganan en dólares mucho más de lo que ganaban el año pasado, y podemos seguir con un sinfín de números más, ¿no? ¿Qué quiere que le diga? Acá, lo que está funcionando acá, Juan, concretamente es el apriete de parte del gobierno provincial. El apriete en el sentido que amenaza con descuento y, digamos, los empleados públicos aceptaron. Y son los más castigados, más allá de los maestros, más allá de lo que puede venir para el sector nuestro, como los municipales. Pero fundamentalmente aceptaron como decimos, se ha perdido lo que significa el sentido de lucha. Pero también otro tema, que es el hecho de que, la presión de este gobierno va a generar que yo lo veo desde el punto de vista político partidario, y en eso me pongo, la postura del peronista. Estos tipos van a hacer perder al peronismo la provincia, y el responsable va a ser Perotti de la pérdida del peronismo en la provincia. Está bien, de acuerdo. Mire, a mí, de última, si pierden o no pierden la provincia, no es un problema que a mí mayormente hoy me preocupe por la gestión que están haciendo. O sea, es evidente, de que acá quieren hacer caja, como se dice normalmente en la calle. ¿Para qué quieren hacer caja? No sé. Yo sí les puedo asegurar una cosa. El ministro de Economía que tiene la provincia es un liberal. Usted sabe que Agosto es un liberal. Agosto no podemos decir que sea peronista, porque siempre se manejó de la misma manera. Y entonces es evidente, que esto a nosotros, a los trabajadores, nos está complicando, porque la provincia de Santa Fe... Hay otro dato, que es importante que no se habla en los medios. Aumentó la rotación y la búsqueda de empleo, aumentó en un 12% en el último mes. ¿Y sabe qué significa eso? Que la gente busca otros trabajos porque no le alcanza con el trabajo que tiene para vivir. Entonces, si usted me dice que esto es un gobierno peronista, Américo Barrio, no nos podemos poner de acuerdo. Nunca nos vamos a poner de acuerdo. Sabíamos de antes que no era gobierno peronista. Claro, estos tipos me parece que no leyeron nada. ¿Qué quiere que le diga? La verdad que estoy muy enojado con esta situación acá, porque la provincia de Santa Fe le está yendo bien. No es una provincia que le esté yendo mal. Estamos creciendo y, con gente que se muere de hambre. Estamos volviendo a la década de principio del siglo pasado, cuando yo estaba leyendo un artículo hace muy bien, que hablaba de la vieja oligarquía allá a principios del siglo XIX, y decía, los oligarcas se llevaban sus vacas para poder tomar a Francia, se iban a París, y se las llevaban en el barco a sus vacas para poder seguir tomando leche pura, mientras que acá la gente seguía explotándole las estancias y muriéndose de hambre. Sí. Y hoy es así el país, así está nuestro país, con gente que se está muriendo de hambre y otros que se la están levantando con pala, ¿no? Muy claro, Juan, muy claro. Bueno. Gracias, nos reencontramos la semana que viene. Bueno, disculpame, pero los términos en esta... No, perfecto. Dureza, yo no estoy de acuerdo, disculpame que te diga, yo no estoy de acuerdo con eso de que nos extorsionan con los paros. Sí, nos extorsionan. Pero yo creo que como trabajadores tenemos que tener conciencia y lucha de clase, más allá de que te vuelvo a decir, América, es cierto que hay gente que la sufre, pero si nosotros, este criterio hubiese sido el criterio de la humanidad a lo largo de la historia, entonces seguiríamos siendo esclavos, ¿no es cierto? Claro, yo creo que me preocupa la posición de algunos funcionarios de la provincia, lo que se dedica fundamentalmente con los maestros, marcarle ya de entrada, marcarle la cancha, cuando le muestran a través de digamos, de lo que significaba liquidaciones de sueldo, en forma anticipada, de que cuánto le iban a descontar cuando otros sectores del empleado público no hacían lo mismo. O bien escuchar a la ministra esta mañana, al mediodía, cuando dice, van a trabajar hasta el día 23 de diciembre, vamos a dar clase. Todas estas cosas que realmente no solamente enerva al trabajador, la trabajadora de la educación, sino también que conlleva un poco más allá, digamos, esto es disciplinar, disciplinemos a los maestros y veremos qué pasa con los otros. Claro, no, en eso sí estoy totalmente de acuerdo, y por eso creo que acá había que la lucha, justamente, hay que, cuanto más hay que darle para adelante y pelearla, ¿no? Porque si no, esto nos van a llevar puesto y nosotros vamos a seguir contentos todavía con que, bueno, nos dieron la verdad que nos dieron un chupetín, digamos, ¿no? Al lado de todo lo que se nos está viniendo atrás a los trabajadores. Pero bueno, Juan, nos reencontramos la semana que viene. Gracias. Dale, Américo, un abrazo. Muy claro, Juan Pividori, muy claro. Con respecto a la situación que se da con el tema salarial de la provincia. El tema salarial, ¿están haciendo caja para qué? ¿Qué? ¿Van a encumbrar el año que viene a un candidato y lo van a llenar de plata para que salga a recorrer los pueblos y ciudades con la plata que están ahorrando con los trabajadores y los trabajadores?